La casita del cachorro es un sitio dedicado a informar cada uno de los cuidados que debes tener con tu perro. Además, uno de los principales objetivos es crear conciencia del respeto que le debemos dar a estos seres que son 100% leales, muy tiernos y con una enorme capacidad de afecto. Buscamos ayudarte a educar a tu cachorro y a brindarle una vida sana. Estamos aquí para hacer que la relación con tu perro sea todavía más intensa y profunda. Queremos ayudarte a comprender mejor su comportamiento y sus motivaciones.